pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Oye, venga, le pega la negra. a la